me cruzo conmigo. No encontré tu sonrisa, mucho menos un tímido adiós. Yo te busqué en mi pecho cuando estaba perdido. Faltó